apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. ¿Qué es una rayuela? A lo mejor el conocimiento de uno mismo. Puede ser. Entonces, los problemas cotidianos, las alegrías habituales, el juego de la vida. Rayuela es una radio revista contemporánea que se transmite de lunes a viernes de 9 a 12 del día por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM. Arte, salud, patrimonio, ciudadanía, interculturalidad y otros temas en Rayuela 940 AM. También nos escuchas en www.radiocce.com y en nuestra aplicación para smartphone, Radio CCE HD. Muy buenos días, amigos. Son las 9 de la mañana con 5 minutos. Iniciamos nuestra Rayuela, sí. A partir de esta hora, hasta las 12 del mediodía, Rayuela, esta radio revista familiar, donde pues compartimos con ustedes nuestra agenda cultural, estos eventos gestados desde la Casa de la Cultura Ecuatoriana y por supuesto también desde colectivos, desde instituciones, desde frentes de cultura y arte. Tenemos esta agenda, tenemos igualmente comentarios, tenemos aportes desde la literatura, ¿no? ¿Qué maravilla es esto? Este privilegio de poder leer de cuando en cuando, ¿no? Esto por un lado y nuestra música. Música con nuestros compositores, con nuestros intérpretes ecuatorianos. Bueno, el día de hoy, viernes, ya primero de septiembre, iniciamos el día de hoy un nuevo mes. Un nuevo mes y el año inclusive, pues ya va concluyendo, ¿no? ¿Cuántos meses nos quedarían? ¿Septiembre, octubre, noviembre? 4 meses. 4 meses y finalizaríamos el presente año. Se lo dice fácil, ¿no? Pero realmente día a día vemos cómo los minutos pasan. Por lo tanto, como decimos siempre acá en la Rayuela, hagamos las cosas de la mejor manera, hagamos con buena fe, con decisión, hagamos las cosas con alegría. No hay otra forma además de vivir, ¿no? Gabriel, buenos días, siempre un placer estar contigo. Un saludo cariñoso a Vicente Moya y pues comenzamos esta Rayuela, Gabriel. Muchísimas gracias, Beatriz, por invitarme a jugar el día de hoy. ¡Qué lindo! A jugar la Rayuela, precisamente. Estamos tan gustosos de hacer un nuevo programa. Y como dice Bachita, es asombroso cómo pasa el tiempo, es increíble. Recién parecía ayer cuando era enero y claro, quizás uno de los primeros programas, ahora ya estamos septiembre y ya mismo finalizamos el año. Es increíble cómo pasa el tiempo, yo me asombro. Así es terrible. Muchas personas dicen que pues se les hace largo el día. No sé, a mí se me está haciendo bastante corto el tiempo, en cambio. Bueno, pero por eso mismo, hagamos las cosas de la mejor manera, como lo decíamos. El tiempo varía, ¿no? El tiempo varía, pero debe haber una constante siempre. Es la que decimos, siempre debe haber una sonrisa en el rostro. Siempre debemos tratarnos como amigos, como compañeros en este viaje, ¿no? Que es la vida. Este juego que es la vida, prácticamente, porque es la Rayuela, es un juego, ¿no? Entonces, con altas, con bajas, pero siempre con esas constantes, de mostrarle una cara bonita al mundo, una sonrisa a su amigo, a su amigo, a su esposo, esposa, etcétera. Así que, seamos felices, este es el consejo del día de hoy. Ay, qué bien. Sí, seamos felices comiendo... Perdices. Se dice que una de las maneras más gratas y más productivas del aprendizaje es lo lúdico, es el juego, ¿no? El juego, y a veces inclusive un poquito de ocio no nos cae mal. De hecho, creo, ¿no?, que es importantísimo, ¿no? ¿Recuerdas tú las burbujas del ocio, Gabriel? Claro. ¿No? Entonces, este libro donde nos aclara un poco ese concepto, ¿no? El ocio como espacio también de creatividad, el ocio como espacio también de volar más lejos de la cotidianidad, ¿no? Las mejores ideas han salido precisamente en sueños, o descansando, o quizás distraídos, ¿sí? Las mejores ideas han salido de eso, de esos espacios precisamente de ocio, así que por eso es que en nuestro trabajo tenemos que sentirlo así, como si fuese un juego realmente. ¿Qué pasaría si la vida la pensáramos de esa otra forma, ¿no? ¿Qué tal una obligación? ¿Qué tal, no sé, pues, un mal rato? Yo creo que eso no es productivo. Así que, en serio, amigos y amigas, pongámonos esa camiseta de tanta felicidad. Tanta felicidad, porque eso es lo que nos va a llenar. El día de ayer tuvimos la presencia de José Valdivieso, ¿recuerda? Qué linda, este qué lindo encuentro, pues. Microemprendedor, ¿no? Distribuidor de café lojano a todas las partes del Ecuador. Hacíamos esta entrevista junto a esta persona, ¿no? Y me asombraba esta capacidad de sonreír. A José siempre lo vemos con una sonrisa, es increíble, eso qué me asombra. ¡Qué maravilla! Esa expresión en su rostro, ¿no? Siempre feliz y además parece que hay una simbra en su cuerpo, siempre está, pero listo para lo que venga, ¿no? Y esa creo que es una buena actitud de vida. Porque claro, si un poco... Seguramente José nos está escuchando en este instante. Porque y le damos un abrazo enorme. Se ha convertido en un fiel oyente de nuestra radio, así que un abrazo gigantesco, igual a su esposa Sandra. ¿Sí? Claro, un abrazo sí. Gigantesco. Es así que, por eso es que nos gusta hacer este mundo de la radio, ¿no? Porque hay gente que nos puede estar escuchando. Y su ejemplo es inspirador para otras personas de nuestro país, de este planeta, que igualmente quisieran realmente cambiar de rumbo, ¿no? Así se es. Dice que en momentos de crisis los seres humanos nos volvemos como creativos, más solidarios, más creativos, ¿no? Y ese es el caso de esta pareja, muy jóvenes ellos, muy jóvenes, pero caramba, con ganas una de vitalidad, vivir, con un empeño en seguir la vida que es realmente ejemplar. Para ustedes, chicos, un abrazo grande desde La Rayuela. 9:10 a.m. y nosotros vamos a escuchar este tema de Billy Cafaro, compuesto Macianita. Allá por los años, sí, realmente sí. Se graba en el año 49, ¿no? Es un disco grabado en el 49 y Billy Cafaro lo interpreta. Escuchemos lo que dice, realmente es tan pintoresco, para esa época no. Era para muy hoy. Revolucionario, ¿no? Para aquella época. Por supuesto, escuchemos. Ignorada Marcianita, aseguran los hombres de ciencia que en 10 años más tú y yo estaremos tan cerquita que podremos pasear por el cielo y hablarnos de amor. Yo que tanto te he soñado, voy a ser el primer pasajero que viaje hasta donde estás. En la tierra lo he logrado, que lo ya conquistado se quede conmigo nomás. Quiero una chica de Marte que sea sincera, que no se pinte ni fume ni sepa siquiera lo que toca. Marcianita, blanca o negra, espigada, pequeña, gordita, delgada, serás mi amor. La distancia nos acerca y en el año 70 felices seremos los dos. Chica de Marte que sea sincera, que no se pinte ni fume ni sepa siquiera lo que es rock and roll. Marcianita, blanca o negra, espigada, pequeña, gordita, delgada serás mi amor. La distancia nos acerca y en el año 70 felices seremos los dos. 9 de la mañana con 12 minutos. Escuchábamos a Billy Cafaro con este tema Marcianita. Lo anunciábamos en su época, pues se convirtió en toda una referencia de lo que sería el posible rock de Latinoamérica. Este músico argentino pues dio mucho que hablar allá por el año de 1949, y precisamente Marcianita era uno de los temas que sonaba con mucho auge. También queremos anunciar un poco de la agenda cultural que se ha preparado en la institución, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, para los próximos días. La Casa de la Cultura Ecuatoriana presentará la exposición mundial denominada Retrospectiva. Así es, el artista Ortega Mayla presentará su exposición mundial. Así es, amigos, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, pues, y el Templo del Sol nos comunican que en este año 2017 se llevará a cabo la exposición mundial denominada Retrospectiva. Esta es la obra del maestro ecuatoriano Ortega Mayla. Ya desde hace algunos días hemos visto expuesto, inclusive para su difusión, ¿no? Se ha destinado para el efecto toda la sala Joaquín Pinto, junto a la entrada del Ágora de la Casa de la Cultura, ubicada en la 6 de diciembre y Patria, en nuestra ciudad, para albergar estas obras del pintor y escultor en un recorrido cultural e histórico, desde sus inicios en la pintura hasta su periplo por la escultura de grandes monolitos en roca pura. Así es, Ortega Mayla es el único ecuatoriano que integra la lista de los 100 mejores artistas del planeta, elaborada por Art China, canal especializado en arte en el mundo. Su nombre ocupa uno de los más importantes lugares en esta lista. IGI, International Gallery, y ha expuesto sus obras en las más importantes galerías de Londres, París, New York, Tokio, Berlín, La Habana, México, La Paz, Brasilia, Bombay, Dubái, entre otros países alrededor del mundo, llevando el arte y la cultura ecuatoriana a todos los rincones del planeta. En esta ocasión, pues, amigas y amigos, la ciudadanía, ¿no?, el público en general, pues, podrá apreciar esta obra y visitar nuestra sala desde el día 29 de septiembre hasta el 29 de noviembre, en un evento realmente irrepetible por la importancia de la obra presentada de quien es considerado uno de los más grandes exponentes del arte, la plástica ecuatoriana. Este evento se inaugurará oficialmente el viernes 29 de septiembre a las 18:30 y se contará con la presencia del presidente de la Casa de la Cultura, el licenciado Camilo Restrepo, así también como presencia de ministros de Estado, cuerpos diplomáticos acreditados en el Ecuador, y también, pues, el escultor y pintor Ortega Mayla, que estará presente en el acto, e invitados y público en general vinculados al arte y la cultura en el Ecuador. Recuerde usted, tenemos una cita entonces, esta exposición mundial. Vamos a recordarles la fecha, desde el día 29 de septiembre hasta el 29 de noviembre, un acto realmente irrepetible. Vamos entonces a estar pendientes de esta retrospectiva y quizás podamos también tenerlo acá al maestro Ortega Mayla, 9:15. Vamos a la música y luego de ello, pues, estaremos ya con la entrevista a Diego Recalde. Posteriormente a la entrevista con Diego Recalde podremos escuchar, Álvaro Rosero. Él es director y gestor cultural, ¿no? Gestor cultural, director de la unidad de Cultura y Arte de la Politécnica, quien nos habla precisamente de un par de eventos formidables. Sí, vamos a escuchar hasta entonces a Monseñor Periné con nuestra canción. Adelante. Dije adiós, llegaste tarde para despedirnos, y si el destino apresurado quiso herirnos, yo descubrí una solución para el dolor. Hice la canción que me pedías cuando aún no te quería. Solar.

Así es, 9 de la mañana con 22 minutos. Esa era la música de Wing and the Machines, propuesta por Diego Recalde Martínez, quien es el fundador e integrante y director artístico de la ex banda Stereo Human C, quien actuó en los festivales más importantes del Ecuador, como el Concierto EXA del 2015, el Quito Fest del 2009 y 13, la Fiesta de la Música, entre otros. Hoy Diego Recalde es solista con su proyecto de música We Am The Machines y se encuentra realizando una gira nacional de conciertos de su primer disco de larga duración, Rabia, que empezó el 16 de junio de 2017. Y pues está el día de hoy acompañado por Lisette Villacís, conocida como Crystal Avid, ex integrante de la banda de electro rock No Wow, agrupación que tuvo una buena aceptación en la escena underground local. Hoy, como solista, Crystal Avid, cubriendo la necesidad de un sector femenino olvidado, se está convirtiendo en una nueva y fresca voz de las jóvenes ecuatorianas con su canción Espejo, que se incluye en el disco que vamos a escuchar. Precisamente estos dos artistas, Diego y Lisette, pues comprenden parte del sello discográfico de Newtman Records. Así que pues vamos a conocer un poquito más del trabajo de este sello discográfico y por supuesto de los perfiles de estos dos artistas que nos visitan el día de hoy. Bienvenidos, Diego y Lisette. ¿Qué tal? Gracias, Gabriel. ¿Qué tal? Empecemos por Diego, ¿te parece? Diego, importante este repasar brevemente, ¿no?, un perfil artístico, el hecho de que hayas conformado esta banda que dio mucho que hablar, ¿no? Sí. El cartel ya lo revela, o mejor dicho, las presentaciones. Haber llegado al Quito Fest no es cualquier cosa, ¿no? Es decir, hubo un proceso, trabajo de años. Coméntanos a breve modo este paso por la banda Stereo Human C. Tengo como que mucha gratitud al respecto de lo que significó estar casi 10 años estuvimos haciendo música juntos y quizás lo más interesante fue que propusimos para la escena alternativa una nueva estética sonora, es decir, buscábamos integrar siempre mi afinación por las máquinas y ellos también tenían afinación por las máquinas y la música electrónica y el rock, ¿no? Como que mezclábamos y fue increíble que haya crecido y que haya tenido una buena aceptación. Y también, como todas las relaciones, fue intensa, nos amamos y nos divorciamos. Estar bien, todo muy bien. 10 años en la escena, ¿no? Y precisamente, Diego, creo que ese es el aporte de esta banda, ¿no? Stereo Human C, el hecho de haber consolidado una nueva estética, como dices, Diego, combinar el rock con la música electrónica. Sí, pasaba que en los inicios de los finales de los mediados de los 90 y inicios de los 2000 habían bandas alternativas que buscaban hacer eso y habían otros dúos electrónicos que tocaban con máquinas, pero no terminaron siendo referentes. Entonces, como es bien ingrato la escena mismo musical, no hay mucha evidencia de que estos proyectos musicales existieron. Entonces pienso que lo interesante fue que Humansi logró como establecerse un poquito en el imaginario colectivo, así como dejar plasmado eso de que hubo una banda ecuatoriana que hizo eso, ¿no? Entonces, cuando nuestras canciones entraron a nivel nacional a radios FM, que son como muy de la cultura pop, muy como la EXA, la Bruja, que ya eran masivas. Nosotros nunca nos imaginamos que íbamos a entrar, nunca lo planeamos, pero se dio. Y cuando entramos, como que dijimos, bueno, ya, ahí está. Toda la gente entiende, puede conocer que en Ecuador, por más que seamos pequeñitos y tengamos nuestros propios conflictos de identidad, logramos, hay propuestas que apuestan a cosas más vanguardistas, así, o a estéticas diferentes ante todo, así que no, como que no tuvimos que establecernos en estos paradigmas extraños que hay en la escena, ¿no? Que tienes que tocar de una manera, sonar de una manera, y los referentes que uno tiene también son casi inalcanzables. Entonces, en ese sentido es como la mayor satisfacción que yo tengo con Himansi, de que logramos hacer nuestra vuelta y logramos establecer esta estética con orgullo, ¿no? De que en Ecuador también hay gente que se identifica con estas nuevas tendencias sonoras.

Y pues ahora sí entremos a, y hablemos sobre la materia en sí, de nosotros y las máquinas, que sería la traducción de este disco, ¿no es cierto? Ajá. ¿Por qué nosotros y las máquinas, Diego? Como a partir de He-Man sí ya éramos medio cyborgs, ¿no? Éramos medio, medio Robocop, por decirlo así, mitad humanos y mitad máquinas, porque muchas de las cosas que hacíamos les dábamos a estos instrumentos tecnológicos que nos ayuden. Entonces, pero sí había guitarras, había voces. Entonces yo me decidí, bueno, sentí la necesidad de, al momento de que se acabó la banda, de que yo necesitaba profundizar esa simbiosis con las máquinas. Y tiene muchos aspectos, desde los filosóficos hasta los personales de nosotros y las máquinas, tiene que ver mucho con la relación que tenemos con todo lo que es una máquina, ¿no? Un artefacto, ¿eh? Y que no necesariamente es mala. Generalmente es una simbiosis de buenaza, de dependencia, ¿no? De que las máquinas nos ayudan a hacer las cosas, pero nosotros les comandamos. Entonces yo siento que esa relación en general con la sociedad y la vida se refleja en mi obra. Entonces yo pensé que no era yo y las máquinas, éramos todos y las máquinas. Entonces como que fue un juego de palabras el inventarse, el ponerle el nombre ese al proyecto, nosotros y las máquinas. Diego, al inicio escuchábamos un tema llamado circular, ¿no? Uh-huh. En ese sentido pues quisiéramos saber de qué trata este tema. De que todo es cíclico, ¿no? Yo hablo de que todo se como una espiral más o menos, pero que en este caso hablaba de justo había acabado la banda y justo me había pasado por cosas personales no tan graves, me había separado de una novia que tuve muchos años. Entonces me di cuenta que no importó cuánto tiempo pasó, volví a estar en el mismo lugar que hace 10 años, por ejemplo. Y así en muchas situaciones de la vida, y me puse a ver que así son las plantas, así son la naturaleza, naces, mueres, te creces, de la manera más simplista, ¿no? Haciendo referencia, pero también en la manera más profunda sigue siendo un ciclo, ¿no? Y de eso va, de que todo es cíclico. Hablemos entonces, en ese sentido, pues, de esta estética que nos trae ya Diego Ricalde en este proyecto como solista. De cierta forma, pues, como dices, ya suena algo de lo que ya habías experimentado con Estéreo, pero ahora es una propuesta, digamos, más arriesgada. Más adentro del género en sí mismo, ¿no? Sí, ajá. Yo me desenvuelvo afortunadamente bien dentro de la escena electrónica underground local de nacional. Toco muchísimo. No toco tanta en la escena alternativa, no sé por qué, pero tal vez por el formato que tengo, ¿no? Estoy más asociado a las fiestas electrónicas. Entonces, cuando llegó el momento de componer el disco, yo me cuestioné. Dije, ¿voy a hacer un disco más bailable o voy a hacer un disco más de autor? Porque me sentí en la capacidad de hacer las dos cosas y finalmente fluí y dije, bueno, que salga lo que salga. Entonces, tiene muchos tintes bailables, ¿no? Es como un disco bailable, pero sí tiene muchas características de rock, porque yo vengo de esa escuela, ¿no? Yo me crié siendo rockero, de jovencito tuve bandas de hardcore y cosas así. Oí mucho metal, mucho en mi adolescencia. Pero entonces eso ya está en las venas, entonces eso no se puede sacar. Y pero también al descubrir estos nuevos instrumentos entendí nuevas estéticas y la apreciación de la música electrónica es diferente de la música orgánica, por decirlo así. Los detalles es como otra valoración, en verdad son mundos muy apartes, y entonces esa exploración sonora me gustó. Por ejemplo, en la electrónica las frecuencias son más importantes que las melodías, por ejemplo. Entonces, como quitarle ciertos frecuencias a un instrumento, esos son como los arreglos, parte de los arreglos y las composiciones, que mientras que en una banda normal es más los arreglos son melódicos más o de forma. Pero acá entra como mucho las cosas tecnológicas que nos permiten filtrar, por ejemplo, filtrar voces en vivo y cosas así, aumentar muchos efectos. Así. Claro, tiene sus propias características, la música electrónica. Sus propios códigos, ajá. A propósito de generación discográfica, pues sabemos que tienes tu primer disco, ¿no?, de larga duración. Este disco se llama Rabia. Se publicó ya en el año, precisamente en este año, en ¿no? este año, mediados de este año. ¿Cómo ha sido la aceptación de este disco con respecto a la escena? Yo pienso que en verdad es bien. A mí me sorprendió porque yo decidí no publicarlo en el internet. Decidí sacar copias originales. No sé si soy anticuado o me estoy por lo que ya tengo. Estoy madurando, empiezo a tener nostalgia del pasado. Yo no sé qué será. Pero uno de los argumentos fue que yo no quería que mi música esté muy disponible porque sí. O sea, me parece que es como una postura rebelde que tengo al respecto de eso. Si bien parecería que me estoy cerrando yo mismo las puertas, y puede ser que así lo esté haciendo, pensé que era importante que el que quiera escuchar mi música venga a mi concierto y compre el disco y disfrute en su casa un objeto, ¿no? Además es un disco original, que eso es otra cosa que ya no se hace. Entonces a mí me molesta que sea muy efímera las cosas ahora. Entonces como que le aposté a eso. Y claro, no hice miles, ¿no? Hice como 300 copias y en todos los conciertos vendo. Ayer tocamos y se vendió. Y es interesante, yo hice una copia de Chimba, que nosotros les llamamos el disco universitario, y el disco, el original. Pero el precio es irrisorio ya, el Chimbo vale $3, por decirlo Chimbo, ¿no? Tiene lo mismo, pero es un disco quemado. Y el otro, el disco original vale 5. Entonces la gente cuando va a comprar, solo compran el original, y para mí eso es muy, muy bonito. Igual, la canción que es como el sencillo, que es el promocional que está dispuesto, es el único que está en el internet. Y los otros dos sencillos voy a subir al internet, porque, o sea, no niego que sean... El internet es increíble, ¿no? Es una cosa así demasiado majestuosa, sí, pero a la vez yo siento que como artista yo no quiero que mi obra sea tan efímera, sí. Prefiero que pocos la tengan, pero que sea gente que en verdad aprecie. Esa es mi apuesta en este disco. Y pues también queremos conversar con Lizeth Villacís, conocida como Crystal Avid. Antes de iniciar, pues, de nuevo con la entrevista en el corte, Lizeth comentaba que no se sabía lo que estaba metiendo, ¿sí? De claro. Que es una escena donde el sector femenino precisamente no es tan visible, ¿no? Puede que existan o puede que no, pero en todo caso, pues, digamos, Lizeth viene a ser una de las pioneras dentro de esta escena música electrónica y con otros tintes que habíamos mencionado. Coméntanos, Lizeth, precisamente, ¿cómo es que te iniciaste en este mundo de este tipo de música? Bueno, la verdad fue algo espontáneo. O sea, siempre he tenido esta pasión por la música, pero yo inicié esta carrera cantando en una banda de punk, como de indie. Pero ya cuando inicié mi anterior banda, que se llamaba No Wow, fue simplemente por la necesidad de que éramos solamente dos personas y necesitábamos baterías, necesitábamos bajos y bueno, teníamos esta cuestión de que solo queríamos ser los dos. Entonces fue más por necesidad que se dio espontáneamente este aprendizaje para mí, de que las máquinas llegaron a mí prácticamente. y sí, o sea, En la escena hay pocas mujeres que estamos en este movimiento de las máquinas, no como DJs, sino como productoras con máquinas en vivo. Yo puedo mencionar al más grande, que es la Carolina Arroba, que es increíble, pero ella hace otro género, mezcla igual la música electrónica con sonidos étnicos. Muy interesante, muy chévere. Pero claro, yo cuando ya empecé a involucrarme más en la escena y a los festivales en los que participamos, no veía yo a las mujeres ahí. Bueno, yo veía cantantes o cosas así, pero yo decía, ¿y yo? ¿Cómo llegué aquí? Pero fue muy bonito. Yo estoy muy agradecida porque gracias a eso ahora estoy con mi proyecto que se llama Crystal Habit. Las máquinas llegaron a mí en ese momento por algo. Y precisamente hay una canción, ¿no es cierto?, de Crystal Habit, es una canción llamada Espejo. Coméntanos de qué se trata esta canción. Le voy a pedir a Vicente también que nos ayude ya a preparar este tema para poder escuchar. ¿De qué se trata sí, este tema? Espejo es mi single. Estoy muy contenta de haber creado esta canción porque es algo muy, muy personal de lo que habla esta canción. Cuando yo la empecé, sentí que era importante que la gente como que se despierte y se dé cuenta de que somos la gente que tenemos a nuestro alrededor. Somos el reflejo de lo que pasa a nuestro alrededor. Y que sí, que siempre podemos decidir en dónde nos reflejamos, qué es lo que estamos haciendo con nuestro entorno. Entonces, yo sentí que ese era eso era lo que yo quería transmitir cuando empecé a crear Espejo. ¿Te parece, Lizeth, que si escuchamos este tema, ¿no? Claro. Vamos a escuchar, por favor, Vicente, de Crystal Habit, el tema Espejo. Regresamos. De la mañana con 49 minutos, ahí estaba la música de Crystal Habit con el tema Espejo. De cierta forma, pues quisiéramos saber las características que encierra este género que realiza los Crystal. ¿De qué estamos hablando exactamente? Esto es música electrónica para chicas. ¿Y cómo definir, sí, cómo la caracterizamos? Es que tiene tintes, bueno, como mencioné antes, de la base, que todo esto está creado con máquinas. Son mis voces y en algunas partes he podido incluir máquinas análogas, digitales, pero en general considero yo que también tiene tintes de indie, un poco de pop, de synth, no sé, tienen algunos géneros, pero de eso se trata Espejo, y en general mi música. Y pues también hacíamos una mención, justamente mientras escuchábamos este tema, de que hay mucha gente que confunde el hecho de esta profesión llamada DJ versus el productor musical, el músico que hace, valga la redundancia, música electrónica. Creo que son dos cosas que debemos hacerles distinguir a nuestra audiencia, ¿no? Es decir, no es lo mismo ser un DJ que un músico de electrónica. Así que quisiera hablar de eso, Lizeth. Las principales diferencias, ¿en qué radicarían? Bueno, yo le tengo mucho respeto a todos los DJs. Tienen un increíble gusto musical y el tiempo para seleccionar sus canciones que ya están hechas, que es algo muy diferente a lo que los productores como We and the Machines y yo estamos creando. Se trata en general, o sea, lo que nosotros hacemos es tomar máquinas que son como instrumentos y al mismo tiempo integrantes de nuestra banda y hacerlos funcionar a lo que nosotros necesitamos. Entonces, nosotros con estos instrumentos, con estas máquinas, creamos nuestras canciones, nuestras obras, a diferencia de que sí, los DJs tienen un increíble gusto y escuchan miles de canciones para poder seleccionarlas y llevarlas a una fiesta, a un concierto y simplemente pincharlas. Es muy diferente. Creo que ahí viene la diferencia, Diego, ¿no? El hecho de que estamos hablando de que el productor en efecto es el que crea desde cero. Claro. Mientras tanto que el DJ, digamos, sin hacer peyorativo su trabajo, lo mezcla, lo selecciona y quizás hace algunas adecuaciones a nivel de forma. Pero el productor musical, el músico de electrónica, crea las canciones, ¿no es cierto? Claro, o sea, somos músicos, igual que podría ser una banda de rock o de salsa o lo que sea. La diferencia es que nuestros integrantes son aparatos tecnológicos, que una máquina toca la batería, la otra máquina toca el bajo. O sea, son máquinas diseñadas para eso, para la gente que nos entienda cuando decimos máquinas. Porque son aparatos sofisticados que uno les ve y no parecen instrumentos. Se ven fríos, parecen como unas computadoras, teclados de computadora parecen. Sí. Pero son instrumentos, en verdad, y claro, y la diferencia está justo en eso, que nosotros producimos nuestra música y tocamos solo nuestra música y promovemos nuestra obra, mientras que el DJ... Hay DJs productores, a veces a mí me ha tocado hacer en algunas fiestas después de festivales y cosas DJ sets donde yo toco, pero yo generalmente cuando mezclo mis remixes que yo mismo he hecho o la música de que a mí me puede gustar o los remixes de Humansi, o mezclo DJ sets de Stereo Humansi. Pero claro, lo más importante es que la gente, también hay otra cosa importante que la gente tiene que cachar, que no toda la electrónica es tecno. Entonces, eso está en el imaginario nuestro, que y toda la música electrónica está asociada a hacer aeróbicos. Tampoco es eso. No. Y pasa, a mí también me pasó, cuando uno, y es el desconocimiento y está bien, nadie nace sabiendo, así que. Pero claro, es una gama enorme. Lo que pasa es que como es tan ajeno a nuestra cultura también, no tenemos mucho conocimiento y estamos desasociados. Eso pienso yo, porque si hablamos de bachata, se entiende clarito que la bachata es la bachata, pero si es electrónica, es aeróbicos. Y también no sé si me permitiría decir esto, y ustedes que están dentro de la escena me van a dar la razón, pero bueno, en mercados europeos la música de este tipo pues ya no es algo novedoso, ya tiene sus años de trayectoria, ¿no? Aquí en el Ecuador estamos hablando de una escena relativamente nueva, es decir, pequeña, que está creciendo. ¿Cómo se mide la escena, Lizeth? Bueno, yo considero que la escena está creciendo en el underground. Yo no estoy vinculada a lo mainstream ni a lo de las otras personas, o sea, yo considero que estoy en esta escena underground y yo siento que sí ha habido un avance porque observo que hay muchos más festivales. Bueno, no son visibles y es muy interesante esto porque ocurren en lugares inhóspitos que ni siquiera los puedes imaginar. ¿Como cuáles? Como, por ejemplo, hubo un concierto justo en La Esperanza, en la vía hacia... En la Panamericana Norte. Entre Tabacundo y... En la vía, literal. O sea, en la vía hay un bar. Una casa. ¿Qué? Hay una casa, ajá, de 3 pisos, donde ofrecen comida, ofrecen un área como de escuchar música, y abajo hay como una discoteca de electrónica. Y, o sea, es increíble cómo estas cosas pasan en lugares que uno ni se puede imaginar. Y obviamente, o sea, este año estuvimos en el Jungle Groove, que se dio en el Puyo. En Veracruz, en el Puyo. Entonces era un festival ahí en la selva. Y habían 600, 700 personas. Acampando tres días de música electrónica. ¿Quién lo diría, no? Sí. ¿Quién lo diría? En la selva, 600 personas acampando. Y una vez hubo también en la nave, el año anterior, fue en una quebrada en la Merced. Pero es un sonidazo, o sea, no es que son producciones así nomás o... O sea, también hay esas en el Lander, ¿no? Pero hay estos festivales que ya son grandes del Lander y que la gente... Es increíble porque cuando no te dan la dirección, entonces si tocas el mismo día te dicen es acá y vos llegas y dices ¿cómo meto el carro? ¿Cómo meto mis máquinas? Yo siempre me preocupo de eso. Y esa vez fue en una quebrada, abajo en la Merced, en una quebrada, sí. Justamente para hacer que se vuelva, como digamos, más acústico, ¿no? Pero de forma natural. Ajá. Sí. Qué interesante estas ideas, estos nuevos proyectos y esta escena que crece aquí en nuestro país de música electrónica. Yo quisiera agradecer ya el tiempo destinado a Lizeth y por supuesto a Diego por haberse permitido citarse a esta entrevista y por supuesto que nos den a conocer este material y esta información que a mí me parece muy, muy valiosa, ¿no? Gracias, que Gabriel, a ti. Música de este tipo y productores dentro de esta escena también. Vamos a despedirnos con un tema más. Sí, bueno. Podría ser del disco de Rabia, ¿no? Proviene, ¿sí?, de Rabia. Ajá. We and the Machines con el tema Dispuesto. Perfecto. Volvemos. Estoy dispuesto. Desde este momento, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana forma parte de una cadena nacional. Bienvenidos a El Gobierno Informa, el espacio de rendición de cuentas del Gobierno de la Revolución Ciudadana. Esta semana tenemos buenas noticias para ti. El presidente de la República, Lenín Moreno, visitó la Universidad Nacional de Educación en Azogues para constatar los avances en la construcción del nuevo campus universitario. Posteriormente, se realizó el informe de la educación media y superior, donde se comunicó la ampliación de la oferta educativa para satisfacer la demanda de los jóvenes. Hace 10 años, 5 de cada 10 jóvenes en edad de bachillerato estaban matriculados en una institución educativa. Hoy son 7 de cada 10. Vamos a hacer que sean 10 de cada 10. Los integrantes del colectivo político Frente Unidos se reunieron con el presidente de la República para dialogar sobre sus posturas y reafirmar su apoyo al primer mandatario. La propuesta de ley orgánica para la erradicación de la violencia de género contra las mujeres fue entregada por el presidente Lenín Moreno a la Asamblea Nacional. La violencia contra la mujer es un tema en el que todos debemos involucrarnos, no solo para frenarlo, sino ante todo para eliminarlo. El primer mandatario y la CCN presentaron sus nuevos productos y servicios financieros, los que generarán mayor productividad y empleo en el país. La banca pública dispone de 700 millones de dólares para otorgar créditos productivos con las tasas de interés más bajas. El presidente Lenín Moreno informó que no permitirá que unos cuantos corruptos dañen nuestra sociedad. Por ello, se ha contratado auditorías y empresas de investigación especializadas que ayuden a identificar a los culpables de actos de corrupción en el sector petrolero, pero también la probable ruta del dinero y recuperar esos recursos que tanta falta hacen al país. No nos asustan las dificultades, porque nuestra fortaleza se basa en dos grandes puntales, la fuerza de la verdad y la fuerza de la democracia. La verdad no necesita ser maquillada ni interpretada, peor mutilada. La verdad es fuerte por sí sola, siempre sale a la luz y siempre se impone. La otra fuerza es la de la democracia. Confiamos en la voluntad del pueblo. Es más, el primer artículo de nuestra Constitución dice que la voluntad del pueblo es el fundamento de cualquier autoridad. Jamás hipotecaré ese proyecto a intereses contrarios a la democracia. Aquí termina la cadena nacional. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana retoma su programación habitual. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Juntos prevenimos los incendios forestales en nuestra ciudad. Sigue estas recomendaciones y ayúdanos a cuidar nuestros bosques. Evita realizar quemas agrícolas. Mantén limpios y libres de vegetación los alrededores de tu vivienda o negocio. Si tu casa está rodeada de arbustos o pastizales, construye un cortafuego de 5 metros de ancho. Si observas que alguien prende fuego o miras un incendio forestal, comunícate cuanto antes al 911. Recuerda, provocar incendios forestales es un delito. Cuerpo de Bomberos de Quito. Alcaldía de Quito. Dubái será el destino del próximo maestro ganador de la estatuilla Knowles. Conoce y comparte con los mejores profesores del mundo. Participa en el 10º concurso nacional y 5º iberoamericano de excelencia educativa. Más información en www.fidal-medioanlat.org. Fecha máxima de entrega de proyectos, 10 de diciembre de 2017. $10,000 al ganador, viajes y becas de estudio. Hay cosas sencillas que hacen que mi vida y la de mis hijos sea más segura y saludable. Sea mejor. Por ejemplo, ahorrar energía, no tirar basura a la calle, respetar la luz del semáforo, no contaminar el aire y, claro, tener mi carro en buen estado. Son cosas sencillas que hacen que mi vida y la de mis hijos sea mejor. Todos tenemos derecho a mejorar nuestra calidad de vida.

Mayor información en Facebook, Taitacana o ABC Ecuador. Amuyu. Amuyu. Amuyu. Exposición de arte en vivo. Juntos prevenimos los incendios forestales en nuestra ciudad. Sigue estas recomendaciones y ayúdanos a cuidar nuestros bosques. Evita realizar quemas agrícolas. Mantén limpios y libres de vegetación los alrededores de tu vivienda o negocio. Si tu casa está rodeada de arbustos o pastizales, construye un cortafuego de 5 metros de ancho. Si observas que alguien prende fuego o miras un incendio forestal, comunícate cuanto antes al 911. Recuerda, provocar incendios forestales es un delito. Cuerpo de Bomberos de Quito. Alcaldía de Quito. ¿Es usted un buen ciudadano? Sí. ¿Paga todos sus impuestos? Sí. ¿Cuida bien a sus hijos? Sí, claro. ¿Gira cheques sin fondos? No. ¿Contamina usted el aire de la ciudad? Los problemas hay que enfrentarlos. Tener un vehículo seguro y que no contamine es ser buen ciudadano. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. De la mañana con 34 minutos, regresamos a La Rayuela, a un nuevo espacio de entrevista. Precisamente escuchábamos de fondo en la cortina la música de este grupo, Pies en la Tierra. Precisamente es un grupo de música jazz que trata de combinar la música tradicional de nuestro país también. Y pues escuchábamos el primer sencillo, el primer tema, Solsticio de Verano, de la producción precisamente Anomalía, Pies en la Tierra. Y pues nos complace tener la presencia de uno de los integrantes de esta agrupación. Estoy hablando del maestro Raymond Rovira, quien es pianista de esta agrupación y también es catedrático en la Universidad de las Américas. También cuento con la presencia de la directora ejecutiva de Fundación Saldumbide Rosales, la señora Ana María Viteri Benítez. El día de hoy pues nos hemos citado para hablar en principio, sobre el concierto que brindará Pies de la Tierra en la Fundación, Pies en la Tierra, en la Fundación Saldumbide, y también, junto a Ana María, hablar un poco más de las labores, de las funciones y cuál es el proyecto que nos presenta Fundación Saldumbide. Bienvenidos, bienvenida. Gracias. Buenos días a los oyentes de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Empecemos por usted, Ana María. Después le cederemos la palabra a Raymond. En efecto, pues, usted es la directora ejecutiva de la Fundación Saldumbide Rosales. Y pues, haciendo un labor de investigación, pues, me he encontrado con el fanpage de la Fundación. Y me ha llamado bastante la atención, puesto que es una fundación dedicada a la producción cultural. ¿sí? A promover la cultura. A promover la cultura, precisamente. Y en ese sentido, pues, quisiéramos hablar un poquito más de la historia, de lo que hace la Fundación. Con todo gusto. El asunto es que esta Fundación ya tiene alrededor de 27 años. La última habitante, digamos, de la casa patrimoniada, que aquí en la avenida 6 de diciembre y Jorge Washington, fue Celia Saldumbí de Rosales, una mujer formada en París. Sus padres fueron diplomáticos en varios países, especialmente en Francia, y que tuvo la visión de, al ver de dónde iría todo ese patrimonio que ella heredó y acuñó durante toda su vida. Lamentablemente ella falleció hace 3 años, a la edad de 88 años, era una mujer de mucha lucidez, muy emprendedora, una mujer producto de dos personajes, digamos, de la cultura, ¿no? Su padre fue el escritor Gonzalo Saldumbide, del cual mantenemos en la fundación la biblioteca, y su madre fue una pianista, Isabel Rosales Pareja, graduada en el Conservatorio de París. Entonces, claro, en ese medio Celia, como única hija, también tuvo una educación esmerada y dedicó su vida al piano en principio, y también cuando regresaron de misión y ya se establecieron aquí en el Ecuador, en Quito puntualmente, ella decidió formar pianistas jóvenes. Toda esa generación de jóvenes pianistas ahora son pianistas profesionales que están generalmente en el exterior trabajando como pianistas profesionales. O sea, fue una gran labor, ¿no?, que ella hizo en vida. Ella pudo prever qué hacer con todo este legado, porque hay una, como le comentaba hace un momento, una gran colección de pianos de muy buena calidad, y los que nosotros estamos aprovechando para generar unos conciertos tertulia dentro de la villa, en una sala de un pequeño salón auditorio, también para poder practicar cuando vienen pianistas extranjeros o nacionales que van a dar algún recital. También nosotros con todo gusto les cedemos los pianos. Hay una gran musicoteca que Celia la formó durante toda su vida, también con parte de discos de sus padres, porque encontramos discos de carbón, discos de acetato, tenemos los famosos cassettes que había antes, y una gran colección de CDs de música académica de las mejores marcas, que, claro, posiblemente habrá unos 3.000 unidades, y que estamos al momento revisándolas para contar con una catalogación adecuada y poder compartir a través de posiblemente audiciones de apreciación musical y todo eso, ¿no? Poner a la disposición del público. Está también en la sede la biblioteca de Gonzalo Saldumbide. Ahí tenemos unos varios libros de mucha valía, que la biblioteca está a cargo del doctor Jorge Moreno Egas, el historiador de la Universidad Católica. Él está siempre, Celia le confió desde un principio la biblioteca, precisamente por su formación y su corte de investigador e historiador. Y tenemos una buena colección, además de muebles, de europeos, que lo que se pretende es mantener para que el espíritu residencial de estas villas, porque toda esta zona de la Mariscal fue diseñada a partir del último plan regulador de la ciudad de Quito en el año 41, se la pensó, se la diseñó como ciudad jardín. Posiblemente Villa Celia sea una de las poquísimas villas que quedan en pie, que son parte de esta gran idea que vinieron los jóvenes arquitectos en esa época de Europa con esa idea de construir la Ciudad Jardín en Quito. Así que por eso es que me animé a proponerle a este grupo Pies en la Tierra a inaugurar los jardines de Villa Celia con un concierto. Qué bueno. Y hablaremos precisamente con Raymond, quien nos dirá cuál es parte, qué parte de su repertorio tocarán y algunas características también del sonido que emana Pies en la Tierra. Pero antes de ello quisiera conversar precisamente con Ana y quizás que podamos esbozar brevemente un perfil de quién fue precisamente la patrona, ¿no? La patrona de esta casa. Estoy hablando de la maestra Celia Saldumini Rosales. ¿Qué nos podría contar de ella? Bueno, sí, para mí es un personaje. Es un personaje que detrás de toda esa imagen que ella tenía de seriedad y de austeridad, era una mujer con unas ideas y con un empeño y con un ñeque, como dicen los jóvenes, ¿no? De hacer cosas positivas y productivas. Esta idea, por ejemplo, ella contrató a este maestro búlgaro, Toshko Stonayov, para que les dé clases a estos chicos en su casa, por supuesto, y de allí sale todo este bagaje de jóvenes en esa época, y que, bueno, todavía son jóvenes alrededor, están entre los 30 y 40 años todos estos jóvenes que ella logró formar, darles una disciplina, porque todo arte requiere una disciplina, o sea, jóvenes que tenían que aprender a tener la disciplina de ensayar, de estudiar y de tratar de ser los mejores y de tratar de ser profesionales, que es lo que tanto nos hace falta aquí en el Ecuador, no digo solo en música, sino todas las ramas, o sea, y cultivar la música académica, la música ecuatoriana, el jazz. En la musicoteca se puede ver que la colección que ella tiene de música es impresionante. Entonces ella, yo supongo que como no se casó, no tuvo hijos, ella preveyó con tiempo que todo este legado debía estar a órdenes del Ecuador, no solo de Quito, sino del Ecuador. Comenta usted, Ana, que bueno, fueron hace 27 años que ya se formó esta fundación. ¿Cómo es que inicia? ¿Cómo es que es el año de fundación precisamente? El asunto es que ella le decide, seguramente ella, como era una mujer tan previsiva, debe haber pensado, bueno, ¿a dónde va todo esto, no? ¿A dónde voy dentro de unos años cuando yo ya no pueda manejar esto? Porque claro, en su casa, ella funcionaba como su casa particular y ella prestaba su casa para que se den todos estos eventos didácticos y conciertos y todo eso. Pero precisamente ella presenta los planes de la fundación al Ministerio de Educación un día lo constituyen un cumpleaños de ella, un 2 de diciembre. Constituyen la fundación y comienzan a hacer los trámites. Y ya a fines del mes de febrero del año siguiente le autoriza el ministerio, o sea, queda autorizada porque se publica en el registro oficial la Fundación Saldumbide Rosales. Entonces, con esa buena base, no es que nosotros estamos haciendo ahorita las actividades. Claro que es difícil sin ella, porque ella era el motor generador de todas estas cosas. Entonces, ahora estamos tratando de hacer cosas sin ella, que es complicado, ¿no? Pero de todas maneras no perder la esencia de lo que ella fue, que era la música. La esencia de la fundación es la música y es lo que le hace salir al exterior, porque las otras cosas son artes pasivas. O sea, una biblioteca uno tiene que ir y estar calladito leyendo y revisando, ¿no? Pero en cambio la música llega a mucho más personas. O sea, así no vengan a la fundación, porque tenemos un aforo pequeño, ¿no? En la sala de recitales nosotros apenas podemos recibir a 50 personas. Esta idea de hacer en los jardines es que nos dé primero más aforo. O sea, podemos tener hasta 100 personas y además disfrutar también del jardín, ¿no? Porque se ha perdido, especialmente aquí en la Mariscal, se ha perdido la esencia de lo que fue la Mariscal. Y la Mariscal fue creada como una urbanización de ciudad-jardín. Y ahora tenemos una ciudad de cemento, básicamente, ¿no? Entonces, eso. La razón de ser de Fundación Saldumbí de Rosales, precisamente lo aclara la directora ejecutiva, Ana María Viteri. La razón es hacer música, ¿no? Es decir, promulgar la idea, las ideas que tenía precisamente esta mujer. Y en ese sentido, pues, conciertos se han hecho algunos, ¿no? Algunas presentaciones y este sábado 2 de septiembre se va a dar este evento llamado Jazz en Villa Celia. Villa Celia, pues, es la villa la de la que estamos hablando, ¿no? La casa, la sede de esta fundación. Y pues, en ese sentido, Pies en la Tierra es la agrupación de jazz que va precisamente a amenizar este acto, este evento, va a brindar un concierto. Y tenemos aquí al maestro Raymond Rovira, como dije, pianista de larga trayectoria, músico de jazz y también catedrático de la Universidad de las Américas. Damos la bienvenida a Raymond y quisiéramos pues hablar de lo que va a ser esta presentación. Bienvenido. Gracias por la invitación. Bueno, sí, a nosotros, yo también conocía a doña Celia, básicamente los últimos 10 años de su vida yo era visitante de los sábados de las tertulias que organizaba siempre para escuchar música y discutir y hacer una tertulia muy amena y no, de gran nivel. Entonces, ella, yo, los primeros discos que hicimos con el grupo yo le llevé, le gustaba. Aunque claro, ella más de una música académica, clásica y todo eso, pero igual apreciaba las nuevas cosas y le gustaba también el jazz. Entonces, bueno, esto como antecedente, ¿no? Y a comienzos de este año pensamos con el grupo que queríamos grabar unos videos. Ganamos un concurso de fondos del Ministerio de Cultura. Entonces, el proyecto era justamente grabar videos de nuestros temas, ¿no? En una bonita locación y hacer un video de muy buena calidad. Entonces pensé en justo en la fundación, como tienen los pianos están muy bien y todo eso, y es un sitio lindísimo, pensé en grabar los videos de ahí. Entonces ahí nos pusimos en contacto con Ana María y grabamos los videos. Entonces, como parte, digamos, de este proyecto también estaba el hacer un concierto. Entonces, justo por eso este sábado vamos a tocar y bueno, es un espacio novedoso tocar en un jardín lindo, igual al aire libre es lindo a esa hora, como es en la mañana, va a ser un rico sol, va a ser un ambiente muy, muy chévere. También vamos a tener la presentación de María Tejada y Donald Renier, son muy amigos nuestros, ellos también van a participar, van a hacer algunos temas y bueno, igual después de que toquemos siempre queda el espacio, digamos, para conversar y ¿no? Tener un acercamiento, digamos, con el público. Raymond, quisiera pues en efecto extender la invitación para que la agrupación Pies en la Tierra venga a un segundo diálogo y precisamente elaborar un perfil mucho más amplio de esta agrupación, que como dije son referentes aquí en nuestro país de lo que sería el jazz, la música jazz, y pues maestros como Raymond, maestros como Iturralde, pues son muy renombrados, ¿no?, dentro de esta escena de la música jazz, la música académica también, y pues en ese sentido extenderlo. Pero en lo que resta de esta entrevista, quisiéramos también escuchar un tema musical. Tengo en mis manos los dos discos de esta agrupación. Estoy hablando del primero, con el título Anomalía, y el segundo, Sin Energía. ¿Sí? Sinergia. Así es, Sinergia. Y pues quisiéramos escuchar un tema de Anomalía. ¿Cuál nos recomienda, Raymond? A ver, Anomalía es nuestro tercer disco, realmente. Perdón, cuarto disco. Cuarto disco. Sinergia es el quinto. Entonces, a ver, de Anomalía, a ver, podemos escuchar, ya escuchamos un poquito de Solsticio de Verano. Podemos escuchar, a ver, el tema que se llama Silbando, puede ser. Silbando es el segundo tema, es un vals, una composición de Caito Urralde, en la que toca Jorge Pardo, que es un gran flautista español que toca mucho con Chico Corea y fue durante muchos años el flautista de Paco de Lucía. Entonces él es muy amigo nuestro y nos colaboró en hacer esta grabación. Entonces escuchemos el segundo tema, que se llama Silbando. Adelante. De la mañana con 55 minutos, ahí estaba la música de Pies en la Tierra, este segundo track del disco Anomalía, Silbando. La producción pues de esta canción, su autoría es de Cayo Iturralde, del maestro Cayo Iturralde, con la participación de músicos internacionales también. Y pues habíamos iniciado este diálogo anunciando que estamos junto a la directora ejecutiva de la Fundación Saltuvide Rosales, la señora Ana María Viteri Benítez, y por supuesto con Raymond Rovira, maestro catedrático de la Universidad de las Américas y pianista de la agrupación. Lo que nos une el día de hoy precisamente es la convocatoria a la ciudadanía para que puedan asistir a este concierto Jazz en Villa Celia, este sábado 2 de septiembre a las 11 de la mañana. Y pues conocimos un poco de lo que realiza, cuál es el trabajo de esta fundación, y también hemos escuchado un aporte de música que nos trae Pieza en la Tierra. Y quizás para poder ya terminar la entrevista, quisiera preguntarle a Raymond, ¿qué es lo que se prepara para este día sábado? Entendemos que son partes extraídas de los discos, ¿sí? ¿O habrá música especial, algún cover? Lo que usualmente tocamos es como recopilación de nuestros discos. Entonces, tocamos los temas básicamente que, no sé, se nos ocurre en ese rato, porque como tenemos un montón de temas, o sea, son como unos 50, 60 temas entre que escoger. Entonces, hacemos unos ensayos antes, por ejemplo, ensayamos el miércoles, ya decidimos qué temas vamos a tocar. Entonces siempre se toca, digamos, de varios discos, ¿no? Se toca un tema, dos temas de cada disco, y digamos, ahí se les organiza como cómo se sienta, nos ponemos, ¿no?, de acuerdo, la música. Claro, exacto, claro, de acuerdo también al espacio, de acuerdo. Nosotros igual siempre permanentemente nos gusta tener músicos invitados y amigos que toquen con nosotros, o sea, tenemos esa filosofía de compartir. O sea, no somos un grupo, digamos, cerrado, que solo toco yo con el Cayo y el Carlos Albán, que es el baterista, y nada más. Entonces, siempre, cada disco tratamos de tocar con músicos diferentes y que nos acompañen. Entonces, en este caso, el sábado vamos a tocar con, bueno, Cayo Iturralde en el bajo, Carlos Albán en la batería, tocó el piano, y va a tocar Ramiro Lasierreí la guitarra. Y también va a tocar un saxofonista español que está por aquí, que es excelente, se llama Gilberto Rivero, el saxo también. Entonces, ahora estamos con esa formación, yo que sé, en el disco, en el Sinergia, que fue grabamos hace 2 años, estaba Carlos Chong en la guitarra, él ahora está viviendo en Nueva York. Entonces, como te digo, siempre tratamos de estar con músicos integrantes e invitados también, ¿no?, que participen de nuestro trabajo. Así es, y pues quisiéramos pedirle a la directora ejecutiva de Fundación Saldumbide Rosales, a Ana María, que pues nos pueda hacer la reiteración respecto a este evento de Jazz en Villa Celia. Y que nos den los datos, ¿no? Por supuesto, con todo gusto. Primero agradezco a este medio que nos permita difundir lo que nosotros hacemos, que eso es muy importante también, o sea, tener un espacio de difusión y de calidad es importante para todo lo que en general el artista hace, no solo los músicos, todos los artistas necesitan este tipo de espacios. Nosotros hemos organizado para este sábado, el día de mañana, 2 de septiembre, a las 11 de la mañana, tenemos a este grupo que ustedes ya han escuchado, Pies en la Tierra. Además tenemos, Raymond invitó a María Tejada y Donald Renier, ellos van a abrir el concierto. Lo vamos a hacer, por supuesto, en los jardines de Villa Celia, que estamos aquí tan cerca, la Casa de la Cultura, en la 6 de diciembre y Jorge Washington, en la esquina, en esta casona que es muy linda. El aporte sugerido es de $15, con el cual, aparte del concierto, luego del concierto tenemos derecho a tomarnos un vasito de cerveza artesanal y un rico sándwich. Entonces, hemos programado hacerlo así para que la gente salga satisfecha, tenga tiempo luego de conversar con los músicos, que eso es importante. O sea, el público siempre quiere acceder a los músicos, y para nosotros es una maravilla poder brindar este espacio para que haya ese contacto. Así es. Entonces, ahí está la invitación para disfrutar de Jazz en Villa Celia este sábado 2 de septiembre a las 11 de la mañana. Quiero agradecer a la señora Ana María Viteri Benítez, directora ejecutiva de Fundación Saldumbide Rosales, y por supuesto al maestro Raymond Rovira, pianista de Pies en la Tierra. Y sin más, pues que sea todo éxito, ¿no?, este fin de semana. Muchísimas gracias. Gracias, Gabriel. 11 de la mañana en punto, vamos a pedir una pausa, por favor, y regresamos con más de La Rayuela. Adelante. Promocionales y publicitarios en Radio CCE.

volver a empezar. Oh, oh, oh, un casi eterno sol. Oh, pero apuraste un fin tan ajeno al corazón. Matando la Rayuela esta mañana ya de viernes, y bueno, con este día comenzamos un nuevo mes. Es una locura, ciertamente. Bueno, queríamos compartir una lectura, es decir, es un fragmento, ¿no, Gabo? De Bolívar Echeverría, realmente uno de los pensadores fuertes de nuestro país, y este libro se llama Vuelta de Siglo. El fragmento que vamos a compartir con ustedes es Ser de Izquierda. Recordamos al filósofo ecuatoriano fallecido el 5 de junio de 2010 con un fragmento del capítulo Ser de Izquierda Hoy, así como pregunta, del libro Vuelta de Siglo, aparecido esto en el 2006. Bien. Y dice Bolívar Echeverría, no es difícil detectar el dogma de fe que está en el núcleo de la religión de los modernos, de los seres humanos hechos por y para la modernidad capitalista, la modernidad establecida o realmente existente. Reza así: el modo capitalista de producir y reproducir la riqueza social no es solo el mejor modo de hacerlo, sino el único posible en la vida civilizada moderna. Existe un ser supremo, un sujeto de guía a la humanidad por el mejor de los caminos realmente posibles, actuando en lo escondido, a través del conjunto y de cada una de las mercancías que circulan entre la producción y el consumo, que pues son vehículos de la acumulación del capital. Dogma que tiene por corolario la sabiduría siguiente: una modernidad que no fuera capitalista sería un absurdo, una utopía irrealizable y peligrosa, pues el intento de alcanzarla llevaría ineluctablemente a un retroceso a la barbarie. Así es el pensamiento del maestro Bolívar Echeverría, diría yo, uno de los filósofos más importantes que ha tenido el Ecuador, muy reconocido a nivel latinoamericano, incluso mundial, considerado uno de los filósofos de América más prominentes. Y a propósito de Echeverría, ¿no?, que él trata estos temas de precisamente la modernidad. ¿Qué es esto de la modernidad? En algún texto, recién, ¿no?, me daba un vistazo al texto Modernidad y Capitalismo, 15 tesis, pues encontraba precisamente a lo que define Echeverría como la modernidad, ¿no? En ese sentido, pues, quería simplemente recordar este paso, ¿no? Este paso de modernidad. He encontrado ya el texto y quisiera dar como unas líneas de lo que implica este tema del que estamos hablando, que es un poco complicado, filosóficamente hablando. Nos dice, por ejemplo, Bolívar Echeverría en la tesis número 2 de este texto llamado Modernidad y Capitalismo, Fundamento, Esencia y Figura de la Modernidad, que Como es característico de toda realidad humana, también la modernidad está constituida por el juego de dos niveles diferentes de presencia real, el posible o potencial y el actual y efectivo. Es pertinente distinguir entre ellos, aunque existe el obstáculo epistemológico de que el primero parece estar aniquilado por el segundo, por cuanto éste, como realización suya, entra a ocupar su lugar. Así es, en el primer nivel, la modernidad puede ser vista como forma ideal de totalización de la vida humana. Así es, para hacerlo un poquito más fácil a nuestra audiencia, es este hecho, ¿no?, de que modernidad pensamos como esa cosa de forma de pensar que tenemos los seres humanos actuales, que no podemos transgredir porque simplemente no podemos pensar otra forma de vivir. Ejemplo, ¿qué tal si nos ocurrimos vivir en un comunismo primitivo, donde, por ejemplo, no haya moneda, donde no haya dinero, donde tengamos que vivir con trueque? Toda la sociedad capitalista actual, eso no se puede concebir actualmente, ¿no? Claro, se entendería como una desubicación profunda, más bien, ¿no? Claro, en ese sentido, pues... O un retroceso. Retroceso de la sociedad. Es como alguien decía, sería como que hoy a alguien se le ocurra seguir cocinando en reverbero. Algo así. Entonces, es como muy difícil salirse de esa forma de pensar del ser humano. Algunos teóricos filosóficos, ¿no?, creen que... pues la modernidad inicia en el siglo XVII. Bolívar Echeverría, si no me equivoco, cree que la primera modernidad, a la que él llama la primera muerte de Dios, es cuando aparece esto de la técnica lúdica, ¿sí? La técnica lúdica, estoy hablando cuando ya el ser humano empieza a darse cuenta de que, bueno, el mundo idealista, el mundo de los dioses, no existe. Y empiezan a matar a dioses. Bueno, esta es una figura, ¿no?, una metáfora para poder entender la secularización del ser humano. Sí, es decir, ya no creer que existe quizás un dios ordenador, sino que el mismo ser humano es gerente y administrador de su propia vida. Hay otro fragmento que tiene que ver igual con lo que nos ocupa en este momento. Y Enrique Echeverría señala lo siguiente: la vida social contemporánea presenta un amplio panorama de comportamientos afectivos, de voluntades de forma estética, de propuestas de reflexión y de actividades de todo tipo, cuya tendencia impugna ese dogma de fe y va en contra del tipo de modernidad que se expresa en él. Un extenso campo de resistencias, abiertas o soterradas, que abarca lo mismo los rincones más íntimos de las plazas más públicas. Y mejor aún, de rebeldía frente a la reproducción automática de esa modernidad y a la imposición sistemática de ese dogma, invade cada vez más espacios. Dice Enrique Echeverría: pienso que en la época actual de refundación de la izquierda, el ser de izquierda debería definirse a partir de esa actitud de resistencia y rebeldía frente al hecho de la enajenación, de la pérdida de subjetividad en el individuo y en la comunidad humana, y del sometimiento idolátrico a la misma, en tanto que se presenta cosificada en el funcionamiento automático del capital. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué significa ser de izquierda para Bolívar Echeverría? Precisamente lo que acaba de decirnos Bachita, ¿no? Tratarle de hacerle frente a estos conceptos que ya esos teóricos, grandes teóricos como Marx, empezó a hablar sobre la enajenación que tiene el obrero, el trabajador, versus el producto de su trabajo. Bueno, son conceptos que deberíamos tratarlos en un programa. En uno que otro y que muchos programas. Así es, son conceptos muy elaborados, complejos. Y sería importante, ¿no?, invitar a filósofos, sociólogos, en fin, psicólogos inclusive. Son temas realmente que siempre nos ponen en el debate, en la reflexión, polémicos ciertamente, pero pues no dejan de ser de gran importancia para nuestro día a día. Así es, ya... Sí, ya vamos a las 11, sí. De, 11 de la mañana con 15 minutos, amigas, amigos, y nosotros vamos con más de música aquí en La Rayuela. Este día viernes, donde ciertamente muchos nos relajamos un poquito más, ¿no? Nos relajamos un poquito más. Yo creo que es hasta psicológico esto de conectarse el viernes con descanso, qué sé yo, con familia,

Escúchanos todos los domingos de 9 a 10 de la mañana por la radio de la Casa de la Cultura. Ser más animal. El número 10 avanza al arco, apunta, patea y le cometen una falta. El árbitro se acerca, se alista a ver qué hacer. Le saca tarjeta roja al jugador. ¡Qué partido, señores! Te sacas tarjeta roja cuando haces tráfico de animales, de forestas, cazas o pescas en áreas protegidas. Si tu comunidad está dentro o cerca de un área protegida, juega limpio. Protege tu hábitat, para ti y todos los demás. Disfruta. Conoce. Protege. Por un turismo sostenible en áreas protegidas. Hay cosas sencillas que hacen que mi vida y la de mis hijos sea más segura y saludable. Sea mejor. Por ejemplo, ahorrar energía. No tirar basura a la calle. Respetar la luz del semáforo, no contaminar el aire y, claro, tener mi carro en buen estado. Son cosas sencillas que hacen que mi vida y la de mis hijos sea mejor. Todos tenemos derecho a mejorar nuestra calidad de vida. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Once de la mañana con 35 minutos, nos enlazamos nuevamente a un bloque de entrevistas. En esta ocasión lo hacemos vía telefónica. Estamos enlazados vía telefónica, como he dicho, con Daniel Salas. Él es el director ejecutivo de Best Buddies Ecuador. Esta organización internacional es la más grande del mundo, dedicada a acabar con el aislamiento social, físico y económico de los 200 millones de personas con discapacidad intelectual y de desarrollo. Los programas que ofrece esta organización internacional precisamente ayudan a las personas a crear amistades significativas, una exitosa inclusión laboral, vivir independientemente. Y ese es el motivo de esta llamada, el motivo de esta entrevista telefónica, es que este domingo 3 de septiembre a las 8 de la mañana se va a dar la caminata de la amistad, que tiene precisamente por objetivo la inclusión de este tipo de personas, las personas que tienen discapacidad intelectual y de desarrollo en nuestro país. Así que vamos a dar la palabra a Daniel Salas, precisamente, que se encuentra, como me ha mencionado, en los alrededores del Parque Bicentenario, donde va a darse esta cita. Bienvenido, Daniel. ¿Cómo se encuentra? Buenos días, Gabriel. Muchísimas gracias. Buenos días con todo el público también. Estamos muy contentos, ultimando ya los últimos detalles para lo que va a ser un gran evento este día domingo. Como tú bien decías, Best Buddies es una organización muy grande a nivel internacional que está empezando a hacer presencia acá en el país, y justamente este evento nos sirve para hacer el lanzamiento oficial de todos nuestros programas en el país con la caminata, que es la actividad emblemática de Best Buddies en el mundo. Ya 57 países lo han hecho. Nosotros seremos el país número 58 en hacer esta caminata de la amistad. Y lo que queremos justamente es visibilizar a la persona con discapacidad intelectual y demostrar que juntos, personas con y sin discapacidad, podemos pasar un día maravilloso. Entonces, este domingo 3 de septiembre tenemos el espacio para hacerlo. Es en el Parque Bicentenario de Quito. Vamos a hacer el ingreso por el ala sur y van a encontrar una gran tarima junto a la Cruz del Papa, donde vamos a divertirnos. Tenemos un gran concierto. Nuestros embajadores también van a estar ahí, que son Damiano y Paulina Tamayo, más otros grupos más que también nos van a hacer pasar muy, muy bien durante este día. Daniel, en principio conversemos un poco de lo que hace esta organización internacional. Me había comentado que pues se origina en los Estados Unidos y, bueno, al tener esta característica de internacional, supongo que está en otros países. Conversemos un poquito más de qué es o qué trabajo realiza Best Buddies Internacional. Bueno, Best Buddies nace ya hace más de 30 años, justamente tratando de responder al tema de la inclusión social de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo. Nace desde la familia Kennedy en Estados Unidos, ellos están muy comprometidos, porque tienen una sobrina que es Eunice Kennedy, por la cual en primera instancia, por ejemplo, se fundaron instituciones como Olimpiadas Especiales. Special Olympics se crea justamente para que ella tenga una posibilidad de insertarse deportivamente, igual se insertó laboralmente, tenía una inclusión educativa. Pero su gran problema, decía Anthony, la persona que crea Best Buddy, de Anthony Kennedy, dice, ella llegaba a casa en las tardes y no tenía un amigo con quien conversar, con quien salir a hacer las cosas que eran típicas de su edad, poder hacer una salida al cine, un concierto, tomarse un café o simplemente poder conversar. Entonces él crea con sus amigos de la Universidad de Georgetown el primer capítulo de Best Buddies. Empiezan a juntarse a un grupo de personas con discapacidad para no hacer otra cosa más que ser sus amigos. Parece algo muy simple, pero los resultados que obtuvieron fueron maravillosos y el impacto fue enorme. Lograron ir cambiando la vida de estas personas porque al tener este contacto social ganaron muchísimo en seguridad, en autonomía, y todas las actividades que hacían fueron desarrollándose de mejor manera. Y esta pequeña idea fue creciendo muchísimo. Hoy estamos activos en más de 52 países y hacemos un movimiento global de voluntarios que justamente es en esto, seguirse acercando hacia personas con discapacidad y descubrir que esa discapacidad está en nuestra mente, no está en una condición de la otra persona, sino que está justamente en esas barreras que nos ponemos. Y si las rompemos, simplemente tenemos un buen amigo a nuestro lado y podemos hacer cosas maravillosas. Es importante que organizaciones como esta, Best Buddies International, puedan servir a la ciudadanía, servir a las sociedades donde se encuentran radicados con estas iniciativas, ¿no? El hecho, como señala Daniel, parece una cosa sencilla, parece una cosa fácil simplemente ser amigo de alguien, ¿no?, con esta discapacidad, pero en todo caso, pues, no es así, porque resulta que hasta el día de hoy, hasta el siglo en que vivimos, hay discriminación incluso hacia este tipo de personas que tienen esta discapacidad. Hablemos de ello, porque también tenemos en mente esta otra categoría, ¿no?, de que sea precisamente un día dedicado a la inclusión. Hablemos de la problemática, Daniel. Sí, precisamente. Como te decía, parece muy simple, pero y tenemos toda una carga social de muchísimos años de pensar que siempre hay personas diferentes. No nos sentimos justamente una sociedad diversa. No solo es para la discapacidad, sino que siempre estamos enfocados en encontrar la diferencia en el otro y hacer de esa diferencia el punto de definir a esa persona. Por eso, por ejemplo, hace muchos años fuimos cambiando nuestro lenguaje, todas las personas que trabajamos con discapacidad, y decidimos dejar de lado, por ejemplo, la palabra discapacitado, porque entendimos y fuimos muy claros en que eso no es lo que define a esta persona. Esta persona se define por sus capacidades, por sus acciones, sus gustos, por quién es en realidad, y si necesitamos de alguna manera hablar de su condición, vamos a hablar que es una persona con discapacidad, siempre haciendo hincapié en esto, primero en que es una persona, y como es una persona, tiene muchísimas cosas más allá que esta discapacidad, no es lo que lo marca, no es lo que lo define, y justamente al romper esta barrera desde el lenguaje, luego desde nuestra actitud y luego desde el acercamiento hacia ellos, vamos descubriendo que la discapacidad, como decíamos, no es más que eso. La cantidad de barreras que les ponemos y que no somos capaces de ayudarles a superarlas, como sociedades, es nuestra responsabilidad. Y cuando lo hacemos, descubrimos que en la diversidad que está generada en la sociedad podemos crecer. Podemos hacer muchos más amigos, ser mejores personas. Y aquí, en realidad, el gran ganador no es la persona con discapacidad que hace un nuevo amigo, sino aquel voluntario, aquella persona que se compromete y que descubre que hay muchísimo más en la sociedad que podemos nosotros recoger y generar en vínculos de amistad. Best Buddy Ecuador, ¿con quién o con qué instituciones se encuentra trabajando actualmente? Bueno, Best Buddy es uno de los proyectos de la Federación Ecuatoriana para Atención a la Persona con Discapacidad Intelectual, FEPADEM, que es parte del CONADIS. Somos la organización de la sociedad civil organizada justamente de las personas con discapacidad intelectual que está a cargo de todo este proyecto, como de otros proyectos que tiene la federación, pero en esta ocasión Best Buddy es el que más impulso le estamos dando. De la mano están muchísimas instituciones aliadas con las que nosotros hemos ido haciendo esfuerzos para poder llegar a esta caminata, como decíamos, nuestros embajadores, Damiano, Paulina Tamayo, tenemos muchas instituciones privadas también que han hecho este sueño posible, entre ellas, por ejemplo, Joyería Guillermo Vázquez, está Fundación Fabián Ponce también colaborando con nosotros, CENEDIF, CONADIS y muchísimas más. Si la sigo nombrando, seguramente me voy a olvidar de alguien y no quisiera hacerlo. Simplemente agradecer a todas esas instituciones que están en nuestra mano, ayudándonos a hacer que esto sea posible. Best Buddy siempre tiene una frase que es muy, muy, muy clara con lo que nosotros hacemos. Lo que tratamos de hacer es cambiar un mundo, una amistad a la vez. Y lo que hemos logrado es eso, ser amigos que nos van apoyando para que esto sea real. Conversemos lo que se va a dar el día domingo, precisamente. Habíamos anunciado que Bueno, este es un acto simbólico más que todo, y bueno, y más también que simbólico es precisamente la praxis llevada a la realidad, ¿no? Es decir, si la organización se ha propuesto la inclusión, creo que este tipo de actividades promueven precisamente eso. Hablemos de lo que se va a dar el día domingo, perdón, exactamente. Sí, este domingo 3 de septiembre desde las 8 de la mañana tenemos justamente una caminata inclusiva. Primero, ¿por qué una caminata y no una carrera? Porque acá no gana el que llega primero, sino el que hace más amigos. Lo que queremos justamente de eso, promover un espacio donde todos, personas con y sin discapacidad, niños, jóvenes, adultos, todos podamos encontrarnos y de esa manera podamos convivir y pasarla bien el fin de semana nada más. Tener un buen domingo, empezar muy bien la semana, los chicos están por pronto de empezar a clases el día lunes, qué mejor manera de recargar energías que con esta actividad. Lo que vamos a hacer es encontrarnos a las 8 de la mañana, la tarima va a estar muy cerca a la Cruz del Papa. Vamos a estar ahí un momento juntándonos, calentando un poquito, para eso tenemos una persona maravillosa que va a guiarnos un poquito en el calentamiento. Luego vamos a hacer una pequeña caminata, vamos a caminar alrededor de la pista del parque y regresamos luego hasta la Cruz del Papa para nuestra tarima y empezar un gran concierto. Tenemos varios artistas, son más o menos 7 u 8 grupos que se van a presentar, cada uno con un diferente tipo de música. Lo que queremos es ser súper, súper inclusivos. Todo el mundo va a encontrar algo que le va a gustar. Y justamente, tal vez haya algún ritmo que nos guste un poquito menos, pero en esa diversidad vamos todos a crecer. Como decíamos, la idea es que todos lo pasen bien, que todos se divierten. Bueno, yo creo que todos los grupos lo van a hacer tan bien que van a terminar convenciendo a todo el mundo de que lo que importante es utilizar esa música como instrumento simplemente para generar esta fiesta, encontrarnos y pasar un buen día. Hablemos, Daniel, de dónde es el punto de encuentro, punto de llegada, porque ha nombrado otros puntos de localización. Sí. No siempre vamos a estar regresando y nuestro punto de encuentro en la mañana y el que vamos a volver van a ser junto a la Cruz del Papa. Vamos a tener un intervalo chiquito en el que vamos a salir a caminar justamente. Esto va a iniciar más o menos a las 8:45 de la mañana ya la caminata como tal y estaremos de regreso sobre las 9:30 a la Cruz del Papa para dar inicio a este gran concierto. Listo, Daniel, pues esperamos que esta actividad pues se llene de gente, que ese es el motivo principal por el que se hace, ¿no? El hecho de que más gente conozca sobre las iniciativas que nos transporta esta organización internacional llamada Best Bodies y pues radicada en esta ocasión en Ecuador. Estuvimos en este diálogo junto a Daniel Salas, director ejecutivo de Best Body Ecuador. Queremos agradecer, Daniel, precisamente por realizar y hacer posible este tipo de actividades y por brindar esta entrevista. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, Gabriel. Y como decíamos, vayan temprano, que va a ser una gran actividad. Si ya tienen planes para el domingo, cámbienlos, muévanlos un poquito, porque seguro acá se van a divertir mucho más. Tengan todos un buen día también. Muchísimas gracias. 11:43 a.m. Sí, seguimos con más de La Rayuela, amigas y amigos, después de esta entrevista, pues, que tiene que ver con una actividad realmente nobilísima, ¿no? Qué importante es hablar de inclusión, qué importante es hablar de derechos para todos, de equidad. Eso insistimos cada día aquí en La Rayuela. Vamos a pedirle a Vicente, y estos últimos minutos ya, vamos a escuchar más música y retornamos ya solamente para despedirnos. Ahí está. Que entre nosotros las lágrimas se pudieran evitar. Sin embargo, es lindo verte llorar. Me gustaría que entre nosotros las peleas se pudieran evitar. Sin embargo, es lindo que me perdones al despertar. Yo diría que estar contigo es como volver a nacer, pero yo creo que tú ya lo sabes. Quédate y te daré lo que me queda de sueño, te daré lo que me queda de paciencia, te daré lo que no es palpable, te daré lo que no es visible. Escúchame, te daré mis zapatos y mis pies, te daré mi camisa con mi piel, la chaqueta, las prendas, mencioné, quédate. Con todo lo que no tengo, quédate. Con mis manos, con mis dedos, quédate. Que yo ya no los quiero. Si no estás aquí, no, no, no, no. Te daré lo que me queda de sueño, te daré lo que me queda de paciencia, te daré lo que no es palpable, te daré lo que no es visible. Escúchame, te daré mis zapatos y mis pies, te daré mi camisa con mi piel, la chaqueta, las prendas que no mencioné, quédate. Todo lo que no tengo, quédate. Con mis manos, con mis dedos, quédate. Con mi alma, con mi cuerpo, que yo ya no los quiero. Si no estás aquí, no, no, no, no. No, oh, oh, oh, oh. Bien, amigas, amigos, tenemos ya que despedirnos con un fuerte abrazo, gracias a Vicente Moya, y les deseamos un fin de semana ciertamente grato. Tomemos todas las precauciones de salud, de seguridad, de todo, para el día lunes volvernos a encontrar aquí a las 9 de la mañana en La Rayuela. Gracias a su sintonía, como siempre. La próxima semana tendremos un homenaje a mamá Solita, esta mujer nacida en el Valle del Chota, ¿no? Realmente con una trascendencia formidable. Y vamos a hacerle un homenaje a ella. Quisiéramos invitarle a don Pato Robalino, nuestro querido amigo, también para que sea parte de este un especial de La Rayuela, precisamente rindiendo homenaje a mamá Zoilita. Así es. Eso, un abrazo. Sí. El lunes, pues nos volvemos a ver, a Gabriel. Así es, nos volvemos a ver el día lunes, pero sin antes pues recordarles esta caminata de la amistad que se va a desarrollar este domingo 3 de septiembre a las 8 de la mañana en la Cruz del Papa, pero del Parque Bicentenario, ¿sí? Hay una Cruz del Papa en el Parque Bicentenario, es una segunda cruz que se inauguró en la Avenida del Papa justamente. Y bueno, totalmente gratis, un evento para la familia, va a haber un concierto y esta caminata, así que todos invitados desde las 8 de la mañana en el Parque Bicentenario. Eso, y pues deseándoles que este fin de semana se mantengan en familia, disfruten de las actividades culturales que nos posibilitan nuestros gestores culturales, nuestras organizaciones culturales, y pues que sean felices, simplemente, nada más. Qué lindo, que sean felices. Así es, un abrazo, amigas, amigos. Hasta el día lunes, entonces. Hasta el día lunes. Cuando estoy frente al teléfono y no tengo a quien llamar, cuando trato de dejar de divagar, cuando tengo sueños raros que no tengo a quien contar, cuando creo que te gano y me vuelvo a equivocar. Si te veo en algún lado que trato de esquivar, si al final nos encontramos nada más. Si me miras a los ojos como viendo en un cristal, si te siento un poco cerca y me trato de escapar. Que ya he descubierto que sin